Llega la elegancia. Grafenox 3D. No eres cualquier señor. No vas por la vida molestando a todo el mundo con repiqueteos, porque no llevas bastón. Vas con tu Grafenox 3D, con su punta acolchada, con su discreta alarma de vibración antideslizante para evitar ridículos resbalones, con su localizador GPS y con su luz de expansión perimetral para la noche. Robusto, ligero y pequeño, se repliega con la forma de una pluma de diseño. Lo señorial nunca estuvo reñido con lo moderno. No es un bastón, es un Grafenox 3D. Con mi Grafenox 3D, la elegancia soy yo.